curso, vamos a hacer un resumen de la encíclica Señor y Vivificador que el Papa Juan Pablo II, el día de Pentecostés este año, ha dirigido a toda la Iglesia. Encíclica sobre el Espíritu Santo. Voy a ir pasando por encima de ella porque es imposible en un rato dar todo su contenido, ¿no? Pero en Cristiandad vamos a hacer probablemente una publicación entera con anotaciones y para que la gente la pueda tener y estudiar con detalle. La encíclica comienza aludiendo a la profesión de fe de la Iglesia desde los primeros siglos y expresada en el símbolo de Nicea y de Constantinopla, que está en la liturgia desde hace tantos años, que se profesa la fe en el Espíritu Santo como Señor que da la vida. Esta fe de la Iglesia deriva del Evangelio, y el Papa aquí, al aludir al Evangelio, se refiere principalmente a algunos textos que voy a leer brevemente. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, la fiesta de los tabernáculos: el que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, brotarán de su seno ríos de agua viva. Por cierto, ese texto, que a veces se puntuaba de manera distinta, en Cristiandad hay un artículo que había escrito Isidro Gomá, me parece, que defendía esta puntuación. Parece más coherente con todo el contexto. A veces se decía: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del corazón de aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Como que en otros textos se habla del el río de agua viva que surge en el corazón del que cree, este sentido también está sugerido por el texto. Pero es que estos ríos de agua viva que surgen del corazón del creyente son los ríos que proceden del don del Espíritu Santo que el Señor le comunica desde su seno. Isidro Gomá y Tomás relacionaba, Isidro Gomá Civit, relacionaba esta lectura precisamente con el tema del corazón de Jesús. En la encíclica no se trata del tema del costado abierto ni del brotar el Espíritu, el agua del corazón de Cristo. Tampoco trata de los carismas, tampoco trata de los dones del Espíritu Santo, etc. Es una encíclica tan rica que cuando uno la va leyendo se le van ocurriendo cosas conexas que no están tratadas. Ya lo dice al principio final de la introducción, que esta encíclica no dice toda la doctrina católica sobre el Espíritu Santo. Está muy bien advertido, porque ahora la gente, en cuanto ve un documento que no habla de una cosa, ya piensan que ya no hay dones del Espíritu Santo, ni carismas, etc., ¿verdad? O que ya no se tiene que relacionar el agua que brota de su seno con el corazón abierto, que es una tradición patrística constante y que está en Laudatio Aquas y está en muchísimos textos. Es el primer texto que citan. Este texto lo decía, dice San Juan, refiriéndose al Espíritu que recibirían los creyentes en él. Después se refiere precisamente al texto del coloquio de Jesús con la samaritana y al diálogo de Jesús con Nicodemo, que es necesario un nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu Santo. Por tanto, dice la Iglesia, instruida por el Evangelio, desde sus inicios ha puesto en esta fe en el Espíritu Santo uno de sus puntos nucleares de la profesión. El Papa aquí alude a documentos modernos sobre la doctrina de la Iglesia sobre el Espíritu Santo, la encíclica León XIII, Divinum et Lux Monus, la encíclica sobre el cuerpo místico de Cristo, Mystici Corporis Christi, de Pío XII, en el cual se destaca que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Se alude al Concilio Vaticano II, a la Constitución sobre la Iglesia, sobre todo, y la Gaudium et Spes, y se cita un texto de Pablo VI, que dice así: a la cristología, y especialmente a la eclesiología del Concilio, debe suceder un nuevo estudio y un nuevo culto al Espíritu Santo, precisamente como el complemento que no puede faltar de la enseñanza conciliar. O sea, Pablo VI veía que el Concilio Vaticano II tenía que poner en marcha, no dice que el Concilio lo haya tratado, sino que la consecuencia de lo que ha dicho el Concilio sobre la Iglesia es que a partir de ahora en la Iglesia se renueve y se profundice la doctrina, se atienda más a la teología del Espíritu Santo y se atienda más al culto al Espíritu Santo. Es un texto que yo no conocía, ¿no? Al verlo, pues he pensado en Padre Orlandis, que como recordaba Basil, recuerdas que siempre decía que uno de los fallos de la vida cristiana es el desconocimiento del Espíritu Santo y la falta de cultivo de la devoción al Espíritu Santo y de la adoración al Espíritu Santo, de confianza en él. El Papa dice también que el atender a la doctrina sobre el Espíritu Santo es una cosa que puede tener una gran importancia para la unión de las iglesias, recordando los tesoros que en las iglesias orientales hay desde el tiempo de los Santos Padres, en la liturgia y en la espiritualidad oriental sobre el Espíritu Santo. Recuerda que el año en Pentecostés del año 81 se hizo una conmemoración del Concilio de Constantinopla en que se definió la divinidad del Espíritu Santo, se hizo una conmemoración simultánea en Roma y en el Patriarcado de Constantinopla. Los ortodoxos separados se pusieron de acuerdo para conmemorar el concilio simultáneamente. El Papa después, a modo introductorio, alude al texto que está en la liturgia y que es de San Pablo, que dice: la gracia del Señor nuestro Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Dice que este texto de San Pablo resume toda la economía de la salvación, aludiendo a las tres personas de la Santísima Trinidad. Y el Papa dice que él escribió su primera encíclica, Redemptor Hominis, hablando del Hijo encarnado, Redentor. Y la encíclica Divis in Misericordia, refiriéndose a Dios Padre, que misericordiosamente envía a su Hijo para nuestra salvación. Y que ahora quiere hacer una encíclica dedicada al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Dice que los textos del concilio nos estimulan a penetrar cada vez más en el misterio trinitario, siguiendo la orientación de los propios evangelios, de los santos padres y de la liturgia. Después hay una alusión, hay cinco o seis alusiones a lo largo del texto, pero ya en la introducción hay una alusión al acercamiento del segundo milenario después de Cristo. Esto es una constante del Papa Juan Pablo II, misteriosa, dice cosas muy sorprendentes, diríamos, y las deja un poco en la oscuridad, un poco en el misterio, pero habla del acercarse al segundo milenio como algo que tiene un sentido, dice, de plenitud de los tiempos, y de escatología, y de cosa curiosísima, muy misterioso, siempre lo ha dicho. Y aquí refiere esta encíclica como una preparación al año 2000. Dice aquí que la encíclica no dice todo lo que es doctrina de la Iglesia sobre el Espíritu Santo, que tampoco trata de dirimir ninguna cuestión teológica discutida, ¿verdad? Sino que quiere enseñar algunos aspectos de la doctrina de la Iglesia tomada de la Escritura y de la tradición. La encíclica tiene tres partes. En la primera se titula El Espíritu del Padre y del Hijo dado a la Iglesia. La segunda se titula El Espíritu convence al mundo en cuanto al pecado. Y la parte tercera es El Espíritu que da la vida. Ahora yo iré saltando muy por encima porque más que nada quiero estimular el apetito de lectura y de meditación. Comienza hablando de la promesa de Jesús en la cena pascual. El Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan es llamado la promesa del Padre, lo que el Padre ha prometido. Lo que el Padre promete es que cuando Jesús se vaya, enviará el Padre otro consolador. O yo os enviaré del Padre otro consolador. O yo pediré al Padre y os enviará otro consolador. Otro paráclito, consolador, abogado, dice. Y que vendrá para continuar la obra de salvación que ha obrado Cristo y que se ha consumado en la pasión y en la resurrección. dice el Papa que precisamente en el sermón de la cena, que se llama, ¿eh?, la conversación de Jesús con sus discípulos, como despidiéndose antes de la pasión, hay los textos del Nuevo Testamento en que más explícitamente se revela el misterio de la Trinidad Divina. El Espíritu Santo es prometido y anunciado como el que hará que enseñará a los apóstoles y recordará todo lo que os tengo dicho, dice Jesús, y os enseñará todo lo que ahora todavía no podríais comprender, y os anunciará lo que ha de venir, etc. Es decir, tenemos que ver en la promesa de Cristo, la promesa a la Iglesia, de que es el Espíritu Santo el que hace que la Iglesia perdure siempre siendo fiel a la verdad que los apóstoles oyeron de su maestro. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo y con su presencia en la Iglesia hace que los apóstoles y sus sucesores den testimonio de Cristo. Él me dará testimonio y vosotros también me daréis testimonio porque habéis permanecido conmigo desde el principio. Dice, cuando los apóstoles dan testimonio, por tanto, de la resurrección del Señor, dan testimonio de lo que ellos humanamente, ocularmente e históricamente han podido experimentar, y al mismo tiempo lo dan iluminados y asegurados en la fuerza de ese testimonio por el Espíritu de la verdad, que les sostiene supremamente en el testimonio de la resurrección del Señor. Voy saltando muchas cosas, he escogido lo que me parece esencial. Todo es esencial, ¿eh? Los documentos de Juan Pablo II son muy, muy densos, ¿eh?, como sabéis. Glosa con más detalle esto: Él os guiará a toda verdad, a la verdad entera. Dice, esto lo dice a los apóstoles escogidos por Cristo, sobre los cuales se va a fundar la Iglesia, pero vale también para todas las generaciones de discípulos y de confesores del Maestro, que deberán aceptar con fe y confesar con valentía el misterio de Dios, o que opera en la historia del hombre, el misterio revelado que explica el sentido de tal historia. Es decir, el Espíritu Santo hace que el cristiano comprenda la historia del mundo. Esto me recuerda una cosa que oí decir a Mosena Esquerda un día que estaba Basilio Alsina. ¿Recuerdas, eh? Lo recuerdo. Este señor es muy, muy teólogo, muy espiritual. Lo vuelvo a leer. Dice, los discípulos y confesores del Maestro deberán aceptar con fe y confesar con franqueza el misterio de Dios operante en la historia del hombre. Misterio revelado que explica el sentido definitivo de tal historia. Relaciona enseguida, en el párrafo siguiente, titulado Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta revelación hecha en la promesa, hecha por Jesús a los apóstoles, como revelación de la Trinidad, con la doctrina trinitaria expresada en la Iglesia, subraya que son tres personas distintas, que son personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alude a todos los puntos tradicionales de la doctrina, y dice que esta revelación trinitaria en el Evangelio de San Juan está completamente relacionada con el encargo de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que después se da a los apóstoles, y con la id y enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. O sea, la revelación de la Trinidad, y es decir, el Espíritu Santo hará que vosotros deis testimonio de mí, es la promesa de la fundación definitiva de la Iglesia después de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo va a constituir la Iglesia como enviada a anunciar a los hombres lo que Cristo ha venido a revelar, y que el Espíritu Santo asegura. Por tanto, el carácter de anuncio, de evangelizadora de todos los hombres que tiene la Iglesia, está vinculado a esta revelación del Espíritu Santo. Aquí dice, lo dice varias veces, yo lo resumo solo una vez. Dice que en la Escritura el Espíritu Santo es presentado como el don de Dios, porque Dios promete que Dios da. Se os dará el Consolador, se os dará el don divino. Y concretamente revelando, profetizando el Mesías, como el Espíritu del Señor que se da al ungido del Señor como Mesías. Dice, en el Antiguo Testamento primero se habla de que Dios dará a su siervo, a su hijo, en el cual pone sus complacencias, le dará su Espíritu. Y todavía queda no plenamente revelado el carácter personal de este don de Dios, el carácter propiamente divino y consustancial con el Padre del Hijo. Se va entreviendo. Pero entonces dice que se pasa la plenitud de la revelación trinitaria, es saber que este don que Dios da a Cristo y por Cristo a los hombres, no solo es el don de Dios, sino que es Dios que es don, es Dios dado, ¿eh? Es Dios que es don, que es el amor personal. El nombre de don y el nombre de amor, lo cita varias veces, reitera esto mucho, el nombre de amor personal y el nombre de don, persona que es don de Dios, según Santo Tomás, se funden los padres, y en el lenguaje de la liturgia, es un nombre propio, personal, de la tercera persona de la Trinidad. Es Espíritu Santo, amor, don. Y el Papa lo subraya muchas veces esto. Don eterno, de los primera y la segunda persona, y don dado a la Iglesia, y que al dar precisamente este don eterno personal que es el Espíritu Santo, al darlo a los hombres por Cristo después de la muerte redentora, queda constituida la Iglesia y establecida la economía de la salvación. Por tanto, el darse salvífico de Dios, se hace en por el don del Espíritu, por la comunicación del Espíritu Santo. Y esto crea una nueva creación, esta nueva restauración de todo lo caído por el pecado y esta definitiva sobrenaturalización de la humanidad. Subraya que el Mesías fue profetizado como ungido por el Espíritu de Yahvé. Y a partir de aquí va tratando como Jesús, según el Evangelio, en él descansa el Espíritu de Yahvé y dice con mucha precisión el sentido de la escena del Jordán de la teofanía trinitaria, que revela que el Mesías es el Hijo predilecto del Padre, que su exaltación no se reduce a la misión mesiánica del siervo del Señor, sino que es una exaltación que consiste en el misterio de la misma persona del Mesías. Él es exaltado como Mesías porque es el Hijo engendrado por el Padre, el Hijo en que el Padre se complace, es mi Hijo. Y este Hijo tiene, en cuanto encarnado, en cuanto asumido la naturaleza humana, tiene la plenitud del Espíritu Santo. Hay un pasaje, comenta muchos textos bíblicos, una manera muy sugestiva y muy estimulante para la meditación, pero yo voy a leer uno que es importantísimo para nosotros. Dice que San Lucas dice, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo fue conducido al desierto, va citando, pero llega un momento en que se dice aquí, Jesús exultó, se sintió lleno de gozo en el Espíritu Santo y dijo, yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas a los doctos y sabios y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha placido. Jesús exulta por la divina paternidad, exulta porque es dado de revelar esta paternidad, y exulta porque, por una especial irradiación de esta paternidad divina, exulta por la especial irradiación de la paternidad divina sobre los pequeños. Y dice que todo esto es exultación en el Espíritu Santo. Esta exultación, en cierto sentido, solicita a Jesús, lleva a Jesús a decir todavía más. Dice, toda cosa me ha sido confiada de mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel al cual el Hijo quiere revelarlo. Por tanto, aquí refiere este gozo en el Espíritu Santo de Jesús, lleno del Espíritu Santo, a la complacencia del Dios de haber revelado sus tesoros de su paternidad a los pequeños, ocultándola a la sabiduría y la prudencia humana. Y aquí, lo dice la encíclica, no se puede decir todo. Este texto tan bien pensado, que está centrado en el gozo en el Espíritu Santo de Jesús, aquí es donde dice: venid a mí todos los que... Aquí sigue el texto clásico que siempre ha estado en la liturgia del corazón de Jesús y en todas las... Venid a mí los que estáis cargados y yo os aliviaré, viene después de ese texto. Todo esto San Lucas dice que lo dice Jesús en cuanto está lleno del gozo del Espíritu Santo. Un texto que en esos tiempos es especialmente importante. Dice así: la unión de Cristo con el Espíritu Santo, del cual tiene él perfecta conciencia, se expresa en aquella exultación que en cierto modo manifiesta su arcana fuente. Tenemos aquí una especial manifestación y exaltación, que es precisamente la exaltación del Hijo del Hombre, de Cristo Mesías, cuya humanidad pertenece a la persona del Hijo de Dios, sustancialmente uno con el Espíritu Santo en la divinidad. Lo que es importante porque, claro, la Iglesia nunca abandona el lenguaje de la ortodoxia. Pero como que los teólogos tienen poca simpatía por hablar con un lenguaje preciso y por dar valor permanente a lo que lo tiene, y el pretexto de discutir las palabras, discuten las realidades reveladas, pues no deja de ser consolador, pues ver ahí una cosa tan obvia como decir que la humanidad de Cristo pertenece a la persona divina de Cristo, es lo que me decía a mí el padre Siberta cuando me decía que esto es lo que había dicho San Cirilo. Y la consustancialidad de las tres divinas personas. Y otra cosa, que Cristo tiene perfecta conciencia de la plenitud de posesión del Espíritu Santo, porque esto ahora anda muy, muy, muy manoseado y estropeado en la cristología contemporánea, ¿verdad? En que Cristo va avanzando, Jesús de Nazaret va avanzando en tomas de conciencia parciales, se sientes con una especial relación hacia Dios, que expresan después las comunidades cristianas diciendo que era su hijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dejémoslo estar, porque no. Pero, en fin, uno cuando encuentra un lenguaje ortodoxo, pues goza. Por ejemplo, se nota que el Espíritu Santo baila por la cátedra de Pedro, sencillamente. Cristo resucitado, antes de la pasión ha prometido el don, Cristo resucitado dice: recibid el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo. Aquí relaciona muchísimo la resurrección con la venida del Espíritu Santo, para indicar que toda la economía de la muerte redentora, resurrección, se consuma en Pentecostés, que no es una cosa añadida, sino que es todo, se dirige a la comunicación de la vida divina a los hombres por la muerte en toda de Cristo. Por tanto, con la venida del Espíritu Santo, en que se consuma el misterio pascual, comienza el tiempo de la Iglesia en el cual vivimos hoy. Aquí vuelve al Concilio Vaticano II y al segundo milenio otra vez. Dice una cosa muy, muy importante. El tiempo de la Iglesia lo dice así: en el día de Pentecostés, el Espíritu descendió sobre los discípulos para permanecer con ellos para siempre. Y la Iglesia apareció públicamente frente a la multitud y tuvo inicio mediante la predicación y la difusión del Evangelio entre los gentiles. Este texto yo lo encuentro especialmente sugestivo. La Iglesia aparece, el Espíritu Santo lo que hace o hace la Iglesia es hacer que los apóstoles se planten ante todos, anuncien la resurrección de Cristo. Se aparece públicamente ante la multitud comienza, se dedica a esta iglesia, se realiza esto que viene el Espíritu Santo, no viene lo que los apóstoles hacen, pero los apóstoles hacen lo que el Espíritu Santo les hace cuando predican y difunden el Evangelio a los gentiles. Porque, la iglesia aparece públicamente ante la multitud. La iglesia es enviada al mundo, tiene que anunciar al mundo la verdad, la única verdad. No puede presentarse al mundo como una asociación privada, opcional, que dice a quien le quiera oír alguna cosa que tal vez le interese. Esto no es así. El Espíritu Santo, que es el único Señor vivificante, enviado por el Padre, es el Dios único, unos a la iglesia, unos a la fe, unos al bautismo. Lo que San Pedro anuncia a todos es que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. La conciencia de ser iglesia de Dios, que es el único Señor, consiste en saber que es católica, quiere decir que es universalmente destinada a todo hombre. Por tanto, a la vez, tiene que dar al cristiano una actitud de pensar que no se puede contentar con quedarse cerrado sobre lo que ya tienen sus amigos, sin darlo a otros. Pero no tiene que pensar que el mundo se va a salvar con un diálogo entre el Espíritu Santo y Satanás, que después sabe. Esto a mí me da mucho que pensar, lo digo con toda libertad. La iglesia aparece públicamente en contra de la multitud y comienza mediante la predicación de la acción de la celda de los trabajos. Estamos en el tiempo de la iglesia que nace en el cenáculo de Jerusalén junto con María, la madre del Señor. El tiempo de la iglesia se inicia en el momento en que las promesas y los anuncios referidos al Consolador, al Espíritu de la Verdad, han comenzado a manifestarse en todo su poder y a evidenciar a los apóstoles, y determinan así el nacimiento de la iglesia. De esto hablan difusamente en muchos pasajes los Actos, los Hechos de los Apóstoles, de los cuales resulta que, según la conciencia de la primera comunidad, de la cual Lucas expresa las certezas, el Espíritu Santo ha asumido la guía invisible, pero en cierto sentido experimentable, de aquellos que bajo la conducta después de haber partido el Señor Jesús, se sentían profundamente huérfanos, tenían una sensación profunda de haber quedado solos. Sí, yo a veces hay un personaje de poesía, de transportar santa que reía en este valle, donde hay oscuro con soledad tirando. Estaba mal hecha, porque el ángel dice que fueron gozosos. Y el poeta no se fija en el ángel. No obstante, pueden estar gozosos, pero sin duda estaban tristes, porque estaban, sí, se sentían solas y huérfanos. No os dejaré solos, os envía el Espíritu. Cuando tienen ya la manifestación del Espíritu, entonces es cuando, no solo en esperanza, sino ya gozosamente, ya están acompañados. Si tenemos conciencia de que dice y que tenemos el Espíritu Santo, porque conciencia no podemos tener más tiempo, sino así lo hacer. Pero si tenemos fe, podemos tener una experiencia entonces en el Espíritu. De que está escrito la iglesia, entonces no estamos solos. Así comienza el tiempo de la iglesia, que no lo sabe, Vaticano II, que precisamente porque es un concilio eclesiológico, es un impulso a que la iglesia piense en el Espíritu Santo, que lo vuelve a decir lo que había dicho Pablo VI. Esto no me había dado cuenta hasta hoy, yo no sé en ese sentido, porque no sabía que Pablo VI había dicho eso. Es una cosa extraordinaria, es muy importante esto. Y aquí hay cosas que pasan en los documentos de Juan Pablo II y en todos. Dice, podemos decir que en su rico magisterio, el Concilio Vaticano II contiene propiamente todo aquello que el Espíritu dice a las iglesias, en orden a la presente fase de la historia de la salvación. Y esta la cita que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es una cita de las cartas a las siete iglesias de Asia, ¿no? El comienzo de la provincia. Es notable. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Concilio Vaticano II. Las misteriosas, el Papa las glosa, las desarrolla, que hace entenderlo, ayuda a entender ese texto tan digno de ser meditado, ¿no? El pecado es el pecado, todo pecado, pero centrado, visto desde el no creer que Jesús es el Redentor, ¿eh? El pecado del mundo, en este sentido, después de la muerte redentora de Cristo, es el rechazar la redención, es el no aceptar a Jesús. Cristo, y todo pecado tiene que ver de alguna manera con esto, ¿eh? Y esto es lo que dice. Y el Espíritu Santo es el que convence al mundo de que es pecador al no recibir a Cristo. Pero dice que el mundo, en el Evangelio de San Juan, que es el enemigo de Dios, es también, el mundo tiene en otro sentido, aquello que el mundo pecador es el que Cristo viene a redimir. Hay un pecado del que se habla para ser redimido, y hay un pecado del que se habla como ya juzgado y condenado, el pecado de Satanás. La justicia, dice aquí, es la realización plena del plan de Dios, de la gloria de Cristo. Se realiza la justicia de Dios, en el sentido de San Pablo, en que Cristo va al Padre y es glorificado. Y el juicio significa que el Espíritu de verdad muestra la culpa del mundo en la condena de Jesús en la muerte de cruz. Todavía Cristo no ha venido al mundo solo para juzgarlo y condenarlo, ha venido para salvarlo. Convencerlo del pecado y de la justicia tiene como fin la salvación del mundo, la salvación de los hombres. Esta verdad parece ser subrayada al afirmar que el juicio mira solo al príncipe de este mundo. Dice el juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es decir, Satanás, aquel que desde el principio trata de destruir la obra de la creación contra la salvación, contra la alianza y contra la unión del hombre con Dios. Ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo, en el tiempo de la Iglesia, va a juzgar al mundo del pecado, convencer al mundo de la justicia, va a convencer al mundo de que es pecador. Este convencerlo se dirige a salvarlo, al que se reconozca pecador y acepte la salvación. Convencerle de la justicia es de que Dios ha obrado la justificación de los hombres en Cristo resucitado, y en que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Después se extiende muy detenidamente en todo esto, habla del día de Pentecostés, otra vez, con muchos detalles del Evangelio de San Juan también. Y refiere aquí el mundo del cual el Espíritu Santo convence, lo refiere a la relación con el misterio de la piedad obrado en la muerte redentora de Cristo. Aquí se refiere al documento reconciliación y penitencia, que habla de ese tema ya, según nos explicó Petit. Después se entretiene, desarrolla más detenidamente en el testimonio de la realidad del pecado, y habla del pecado original, el pecado de Adán, cita el texto. Esto lo expresa San Pablo: en el primer Adán se da la desobediencia a la que Cristo, obediente, redime, la obediencia hasta la muerte. Hace una teología muy completa sobre el pecado como rebelión contra Dios. La desobediencia, como dimensión originaria del pecado, es rechazar la fuente del don divino, pretendiendo el hombre ser fuente autónoma y exclusiva en decidir sobre el bien y el mal. El espíritu que escruta las profundidades de Dios y que al mismo tiempo es para el hombre la luz de su conciencia y la fuente del orden moral, conoce en toda su plenitud esta dimensión del pecado que se inscribe en el misterio del inicio humano y no cesa de convencer al mundo. Según el testimonio dado en el Génesis, Dios en la creación ha revelado a sí mismo como omnipotencia, que es amor. Al mismo tiempo ha revelado que el hombre es imagen y semejanza de su creador, llamado a participar a la verdad y al amor de Dios. Esta participación significa una vida de unión con Dios, que es la vida eterna. Pero el hombre, bajo la influencia del padre de la mentira, se ha separado de esta participación. ¿En qué medida? Dice, no en la medida del pecado de un puro espíritu, no en la medida del pecado de Satanás. El espíritu humano es incapaz de llegar a una tal medida. En la misma descripción del Génesis se nota una diferencia entre el pecado de Adán y Eva y el pecado de la serpiente, digamos, ¿eh? La serpiente le sugiere más que lo que ellos llegan a hacer. Lo que aquí el Papa, repitiendo ideas, no es ningún inconveniente que lo repita, porque tenía completamente derecho a decirlo allí como obispo cuando daba ejercicios a Pablo VI, se encuentra otra vez las consideraciones que hay en signo de contradicción, ¿eh? Sí. estamos en el centro de lo que podría llamarse la antiverdad, la acción de Satanás en el mundo, Viene falseada la verdad del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Y cuáles son sus límites de su ser y de su libertad? Esta antiverdad es posible porque al mismo tiempo viene falseada la verdad sobre quién es Dios. El Dios creador viene puesto en estado de sospecha. Es situado en situación de acusado en la conciencia de la criatura. Esto es lo que hace Satanás en el mundo. Por primera vez en la historia del hombre aparece el perverso genio de la sospecha. Este ser busca falsear el bien mismo, el bien absoluto, que precisamente en la obra de la creación se manifiesta como el bien que da en modo inefable, como bien difusivo de sí y como amor creativo. ¿Quién puede plenamente convencer de pecado al mundo, sea de esta motivación de la desobediencia originaria del hombre, sino aquel que solo él es don y fuente de todo don, que es el Espíritu Santo que escruta las profundidades de Dios y que es el amor del Padre y del Hijo? De hecho, a pesar de todo el testimonio de la creación y de la economía salvífica inherente a ella, el espíritu de las tinieblas es capaz de mostrar a Dios como enemigo a la propia criatura. Y antes que nada, como enemigo del hombre, como fuente de peligro y amenaza para el hombre. De este modo viene sugerido por Satanás el germen de la oposición en relación con aquel que desde el principio debe ser considerado como enemigo del hombre y no como padre. O sea, el pecado satánico consiste en ver el hombre a Dios como su enemigo, que le quita libertad, le quita plenitud, le quita posibilidades, le somete, le hace finito, no le deja realizarse infinitamente. No quiere que sea como Dios, le quiere tener limitado. El análisis del pecado en su dimensión original indica que por obra del padre de la mentira, a lo largo de la historia de la humanidad, se da una constante presión a rechazar a Dios por parte del hombre, hasta el odio, como expresa San Agustín, hasta el desprecio de Dios. El hombre está inclinado a ver en Dios una limitación, y no la fuente de su liberación, la plenitud del bien. Esto lo vemos confirmado en la época moderna, en la cual las ideologías ateas tienden a arrancar la religión sobre el presupuesto que ésta determina la radical alienación del hombre, como si el hombre fuese expropiado de la propia humanidad, cuando al aceptar la idea de Dios, atribuye a Dios aquello que pertenece al hombre y exclusivamente al hombre. Es una alusión clara a Feuerbach, sobre todo, a Marx. Habla después de la muerte de Dios, del absurdo esa muerte de Dios, etc. Cita el Vaticano II como esto es para el hombre aniquilador y es algo que, absurdo en sí, conduce no obstante a una especie de suicidio ético del hombre, un suicidio moral del hombre como tal. Y dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de que hay en él ese pecado, que es un influjo satánico en la humanidad. Esto es una teología de la historia que está ya realizada en los ejercicios esos a Pablo VI. Está muy bien documentado y fundado en citas de santos padres, de San Agustín y de la Escritura. Después habla de que el Espíritu Santo transforma el sufrimiento del hombre, de Cristo y del hombre, en amor salvífico, la sangre que purifica la conciencia, y entonces un largo párrafo sobre el pecado contra el Espíritu Santo, muy profundo, que tiene la particularidad muy notable de que después de tratarlo desde el punto de vista tradicional, con fundamento bíblico y patrístico, dice que este pecado contra el Espíritu Santo en nuestro tiempo se ha manifestado socialmente. Es una cosa estupenda. La blasfemia con el Espíritu Santo, que hace que presencia de Dios retroceda en las almas de los hombres, que las almas de los hombres se hagan como impenetrables por la gracia. Y por reflejo en los ambientes y en las varias formas de la sociedad. La Iglesia implora que el peligroso pecado contra el Espíritu Santo deje lugar a una santa disponibilidad para aceptar su misión de consolador, la misión de consolador del Espíritu Santo que lo anima, cuando viene para convencer al mundo de pecado, de la justicia y del juicio. Aquí termina este párrafo tan estremecedor, realmente, no se puede explicar en pocos minutos, ¿no? Pues ya digo, solo quiero sugerir y hacer venir ganas de estudiarlo, ¿no? Termina hablando del misterio de la piedad de Dios, porque al que se opone el misterio de iniquidad, citando San Pablo a los Tesalonicenses. Los que se dejan convencer en cuanto al pecado por el Espíritu Santo, se dejan también convencer en cuanto a la justicia y el juicio. El Espíritu de verdad que ayuda a los hombres a conocer la verdad del pecado, al mismo tiempo les hace conocer la verdad de la justicia que entró en la historia del hombre con Jesucristo. De este modo, aquellos que convencidos de pecado se convierten bajo la acción del Consolador, vienen en cierto sentido conducidos fuera de la órbita del juicio, de aquel juicio con el cual ha sido ya juzgado el príncipe de este mundo. Es una manera de decir el Papa lo que es presentar la redención como librado del poder de las tinieblas, como se está en la Escritura. La conversión en la profundidad de su misterio divino humano significa la ruptura de todo vínculo con el cual el pecado liga al hombre en el conjunto del misterio de iniquidad. Los que se convierten, pues, vienen conducidos por el Espíritu Santo fuera de la órbita de este juicio e introducidos en la justicia que en Cristo Jesús está porque la recibe del Padre como un reflejo de la santidad trinitaria. Esta es la justicia del Evangelio y de la redención, la justicia del discurso de la montaña y de la cruz que obra la purificación de la conciencia mediante la sangre del Cordero. Es la justicia que el Padre da al Hijo y a todos aquellos que son unidos a Él en la verdad y en el amor. Esta justicia, el Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, en esta justicia el Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, que convence al mundo en cuanto al pecado, se revela y se hace presente en el hombre como Espíritu de vida eterna. Y entonces, en la tercera parte, Espíritu vivificante, está de nuevo un largo párrafo introductorio de esta tercera parte, referido al jubileo del año 2000, tomando que es el jubileo del segundo milenio de la Encarnación, y aquí un largo párrafo muy bello sobre la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios, como la obra del Espíritu Santo, citando todos los textos evangélicos que dicen esto y los textos de San Pablo que lo dicen. Mucha precisión, también doctrina tradicional, patrística y escolástica, doctrina católica, conexa con la dogmática de los concilios orientales. La concepción y el nacimiento de Jesucristo son la más grande obra concluida por el Espíritu Santo en la historia de la creación y de salvación. La gracia suprema, la gracia de la unión, fuente de toda otra gracia, como explica Santo Tomás, un texto importantísimo de la Suma Teológica. A esta obra se refiere el gran jubileo, se refiere todavía, si penetramos en su sentido profundo, al artífice de esta obra, a la persona del Espíritu Santo. Aquí dice, por tanto, que tenemos que ver el jubileo del segundo milenario de redención como el jubileo del Espíritu Santo. A la plenitud del tiempo corresponde una particular plenitud en la autocomunicación de Dios uno y trino en el Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo se cumple el misterio de la unión hipostática, esto es, de la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana, de la divinidad y de la humanidad en la única persona del Verbo Hijo de Dios. Cuando María, al momento de la Anunciación, pronuncia su fiat, venga en mí lo que tú has dicho, concibe de manera virginal un hombre, el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios. Mediante tal humanización del Verbo Hijo, la autocomunicación de Dios alcanza su plenitud definitiva en la historia de la creación y de la salvación. Esta plenitud alcanza una particular densidad en la elocuencia expresiva del texto de San Juan. El Verbo se ha hecho carne. La encarnación de Dios Hijo significa la asunción en unidad con Dios, no sólo de la naturaleza humana, sino en ella, de cierta manera, de todo lo que es carne, toda la humanidad, todo el mundo visible y material. Y aquí habla de que Jesucristo es el primogénito de toda creación, y este sentido de restauración de todo el universo en Cristo, que trata el Padre Ramier varias veces también, y que está tan típico en los santos padres, especialmente griegos, ¿no? Voy cortando porque no hay tiempo. El Espíritu Santo después lo trata, en cuanto que da la vida, como estando dentro de nosotros, rigiéndonos en esta tensión entre los contrarios deseos de la carne y del espíritu. Trata aquí, por tanto, de la lucha de las inclinaciones egoístas y cerradas al don de Dios en el hombre, pecaminosidad en el hombre. Aquí, en este nuevo recorrido sobre la resistencia al Espíritu Santo, presentado como luchando contra la vida que el Espíritu Santo nos da, vuelve a tratar ese tema de la expresión social de la resistencia al Espíritu Santo. Y aquí hay un largo párrafo que es una caracterización teológica del marxismo muy, muy precisa, diciendo que no todo ateísmo es materialista, pero que el materialismo es la culminación más radical del ateísmo, la forma más sistemática y que presenta el materialismo como algo constitutivamente y radicalmente ateo, y lo explica con mucho rigor. Después habla del Espíritu Santo, que confirma y refuerza el hombre interior. Aquí ya digo, no trata de, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo, ni de los carismas dados en bien de la Iglesia, pues no se puede tratar todo el don. Después habla de la Iglesia, en cuanto animada por el Espíritu Santo, como sacramento de la íntima unión del hombre con Dios, para, antes de la conclusión, dedicar un párrafo titulado El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y aquí estamos nuevamente, siempre en esta misteriosa sorpresa de la manera como habla la Iglesia, como ha estudiado el padre Garto tantas veces, como habla la Iglesia tantas veces. Pero antes de aludir a esto, porque habla del año 2000 nuevamente, y como la plegaria de la Iglesia se orienta a esta plenitud de los tiempos del año 2000, y que los destinos salvíficos de la Iglesia abren la Iglesia a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Una especie de esperanza ecuménica muy explícita, misteriosa. Antes de eso quiero dedicar los últimos minutos, abierto así el orden, la conclusión pues es una ratificación de todo eso. Ahora yo lo último que voy a leer es esto que voy a decir ahora. El soplo de la vida divina, el Espíritu Santo, en su manera más simple y común, se expresa en la oración, la plegaria. Es bello y saludable pensar que en todas partes donde en el mundo se ruega, está allí el Espíritu Santo, que es el soplo vital de la oración del hombre. Es bello y saludable reconocer que si la plegaria es difundida en todo el mundo, en el pasado, en el presente y en el futuro, también está extendida la presencia y la acción del Espíritu Santo, que alienta la plegaria del corazón del hombre en toda la gama desmesurada de las situaciones más diversas y de las condiciones favorables o adversas a la vida espiritual y religiosa. Muchas veces, bajo la acción del Espíritu, la plegaria sale del corazón del hombre, no obstante los obstáculos y las persecuciones, y a pesar de las proclamaciones oficiales sobre el carácter religioso o tal vez ateo de la vida pública. La plegaria permanece siempre la voz de todos aquellos que aparentemente no tienen voz. Esto es curiosísimo. Cuando se habla de la mayoría silenciosa y de la voz de los que no tienen voz, esta cosa que dicen los políticos, dice la voz de los que no tienen voz es la plegaria. En público el mundo es ateo, no sabe nada, si no sabe siquiera si vale la pena profesarse ateo, si considera a religioso. Pero si los hombres oran, es la voz de los que no tienen voz. Es en esta voz resuena siempre aquel fuerte grito atribuido a Cristo en la carta a los Hebreos. Fuerte grito. La plegaria es la revelación de aquel abismo que es el corazón del hombre, una profundidad que solo Dios conoce y que solo Dios puede colmar, precisamente colmarlo con el Espíritu Santo. Leemos en Lucas: si pues vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Dice que les dará el Espíritu Santo, no dice les dará lo que le piden, les dará el Espíritu Santo los que se lo piden, porque además el Espíritu Santo es el que hace que pidamos. El Espíritu Santo es el don que viene al corazón del hombre junto con la plegaria. En esta se manifiesta antes que nada y sobre todo como don que viene en ayuda de nuestra debilidad. Es el magnífico pensamiento desarrollado por San Pablo en la carta a los Romanos cuando escribe: nosotros ni siquiera sabemos qué cosa conviene pedir, pero el mismo Espíritu intercede con insistencia por nosotros con gemidos inexpresables. Así pues, el Espíritu Santo no solo hace que roguemos, sino que nos guía desde dentro en la oración, supliendo nuestra insuficiencia, remediando nuestra incapacidad de orar. Él está presente en nuestra plegaria y le da una dimensión divina. Así, el que escruta los corazones sabe cuáles son los deseos del Espíritu Santo, pues que Él intercede por los que creen según los designios de Dios. La plegaria por obra del Espíritu Santo viene a ser la expresión cada vez más plena del hombre nuevo, el hombre divinizado, que por medio de la plegaria se hace así participante en la vida divina. Nuestra difícil época tiene una especial necesidad de la oración. Y acabo aquí porque realmente para el apostolado de la oración es una maravilla esto. ¿Eh? A ver, bueno.